Los gigantes vivirán siempre, siempre y cuando sea menor de seis, van a estar, muchos más, muchos más van a estar. El tercer programa de Antibalas por peruradio.net y empezamos el bloque nacional con Electro Z y Super Caminos. Bien, continuemos. Atada mi dolor, una balada que no pueden comprender. Hoy no siento amor, que está divino y la presión de matar. Hoy no estás atada a mi dolor. Me perdió la verdad, siempre callada. Me perdió tu verdad, siempre callar, siempre callar, siempre callar, siempre callar. Los años mandas en tus senos a chocar. La luna es tu reflejo y igual a quien te quiera acercar. habitación, tu verdad, siempre callar, siempre callar. Siempre callar. Tu sonrisa se va junto a tu cabello y la sal. Yo sin mis labios siento la gloria de morir sin pensar. Hoy no está nada a mi dolor. Gracias, hasta luego. Yeah.

siguiendo con el bloque nacional, Elena Antibalas, los Beatniks y Atada a mi dolor, un tema en vivo. Bien, continuando ya con mi amigo imaginario, nuevamente los Beatniks y Efímera Existencia, la gran banda Liquen y Frío en mis pies. Y finalizando el bloque nacional, los Beatniks y su tema en vivo, Tímido Suicida. Bien, tú estás en Antibalas, continuemos. Oh, ahora en el bloque internacional veníamos iniciando con Army of Anyone y su tema This Was Supposed to Happen. Luego Grand Track y su tema Try. Y ahora es el turno del tema número 9 y tenemos a Wildlife con su excelente tema EST. Bien, continuemos. Tell me to jump, then I'll die. In my dreams, I'm there. I always hope that I'd learn how to fly. In my dreams, I'm there. You can tie my hands to the walls, but you can't tie my dreams to this place. I might fall like a rock from your heart, but you won't. Like electric sparks in my heart, they always lose. Skiller y Skin Construction, The Good Days of the New y Days in Our Life. Y finalizando esta sesión de Antibalas, Green River y Swallow My Pride. Bien, tú escuchaste Antibalas por peruradio.net. Otra nueva sesión la próxima semana. Chao.